Aquí en la selva estamos muy contentos. Tenemos agua, tenemos alimentos, porque la selva es fenomenal. Hay todo el año clima tropical. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Porque la selva mola mogollón. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al programa número 27, grabado en el mes de mayo y publicado en el mes de junio. Hoy hemos cambiado franja horaria, pero aquí seguimos todas buenas, chicas. ¿Qué tal? Hola, hola. Buenas tardes. Hola, chicas, ya en el penúltimo programa de la temporada. Buenas tardes, chicas. Y nada, seguimos como siempre en Aniguales, creando espacios donde compartir recursos, información, entretenimiento, intentando fomentar el pensamiento crítico y la escucha activa mientras nos divertimos. Y para ello, recorremos juntas Aniguales a través de nuestras secciones. Sección 1. Tenemos visita. Descubrimos a personas importantes de la historia. En nuestra segunda sección, habla mucho que yo te escucho. Espacio de radioteatro. En la tercera, ¿y tú quién eres? Conocemos a habitantes de santuarios de animales. Y terminamos con la cuarta sección. Y para hoy tenemos espacio de recomendaciones. Porque la selva mola mogollón. Esto es un atropello, esto es una vergüenza. No nos moverán, no nos moverán, no, no. Ya empieza Aniguales. Empieza Aniguales. ¡Aniguales! Tenemos visita. Arrancamos el programa con nuestra primera sección, tenemos visita. Hoy entrevistamos a Teresa Carreño, compositora venezolana, considerada como una de las pianistas más importantes de la América Latina del siglo XIX. Y como diría Nina Simone, te digo lo que es la libertad para mí, no tener miedo. No tengamos miedo de pelear y luchar por lo que más nos apasione. En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están. Las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina. Margulis habló sobre la evolución. Chin Si fue una pirata que comandó una legión. Pamela Linton Travels voló en paraguas contra griegos, romanos y egipcios. Estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joan, pero vendió más al esconder su nombre real, como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera. Bienvenida a Iguales, Teresa. Es un placer que puedas pasar un ratito con nosotras. Llevábamos varios programas queriendo entrevistar a una artista de nuevo y la elegida ha sido tú. Fuiste pianista, cantante y compositora durante el siglo XIX y el siglo XX. Mucha gente quizá no te conozca, pero nosotras queremos recalcar lo importante que fuiste a nivel mundial, ya que por aquellos tiempos era casi impensable que una mujer pudiera tener ese reconocimiento. ¿Podrías hablarnos sobre tus orígenes? Hola a todas, es un placer poder estar aquí y acercaros un poquito de mi historia. Pues bueno, os cuento. Nací un 22 de diciembre de 1853 en Caracas. Y sí que me gustaría comenzar recalcando que tuve la suerte de nacer en una familia acomodada y que este privilegio fue lo que me permitió llegar hasta donde llegué. Sé que eran tiempos difíciles para las mujeres y el reconocimiento, pero sin lugar a dudas también habría muchas compañeras con muchísimo talento que nunca fueron reconocidas por no tener mi suerte. Mi padre también era compositor, por lo que tuve un buen maestro. Él creyó en mí desde bien pequeñita y vio el talento que podía desarrollar aún siendo mujer en aquellos tiempos. Bueno, claro, nos imaginamos que no todo el mundo tenía a su alcance los medios para poder dedicarse a lo que le gustaba. Aún así creemos que no tuvo que ser nada fácil por ser mujer y que peleaste mucho por llegar a donde llegaste. Cuéntanos, ¿con cuántos años empezaste a interesarte por el mundo de la música? Pues la verdad es que súper prontito. Desde los 5 años ya empecé a practicar y practicar más de 500 ejercicios de técnica y de ritmo. Me dedicaba en cuerpo y alma al piano, pero bueno, me gustaba mucho, así que tampoco había mucho problema. Y si realmente quería destacar y hacerme un hueco, tenía que hacer un gran esfuerzo y ser perseverante, porque sabía que el camino no iba a ser nada fácil y no me valía con ser únicamente buena. Así que desde los 5 a los 9 años tuve grandes pianistas como maestros que me enseñaron muchísimo. Hasta que estaba a punto de cumplir 9 años y mi vida y la de mi familia cambió. Y ahí empecé a darme cuenta de muchas cosas y del papel de la mujer que nos marcaba la sociedad. Vaya Teresa, sí que empezaste prontito a estudiar. Imaginamos que tampoco tuvo que ser fácil ser tan niña y dedicar toda tu infancia al estudio del piano. Pero cuéntanos, ¿cuál fue ese cambio que tuvisteis? Sí, la verdad es que un poco mi infancia fue bastante dura, pero creo que valió bastante la pena. Pues os cuento, cuando tenía 8 años, en Venezuela comenzó una época muy difícil a nivel político y económico y tuvimos que emigrar de nuestro querido país. No podíamos afrontar todos los cambios que estaban sucediendo. Fue una época bastante dura el tener que dejar toda nuestra vida en Venezuela. A todo esto se le sumó que nos fuimos sin mi hermana mayor de 15 años, que tuvo que quedarse allí y contraer matrimonio. La verdad es que para mí fue un duro golpe dejar allí a mi hermana, que tan solo tenía unos cuantos años más que yo, y teniéndose que casar tan joven. Era considerada una mujer de buena familia y le buscaron el prometido perfecto para dedicarse a ser esposa, ya sabéis. Yo no sabía muy bien qué hacer, me parecía tan injusto, pero yo tenía claro que no quería que mi destino fuera el mismo. La verdad que es una pena que tu hermana mayor tuviera que tener ese destino y tuvierais que alejaros de ella e iros tan lejos. Después, una vez que os instalasteis en Nueva York, ¿qué tal? ¿Cómo fueron los primeros años allí? Sí, la verdad es que sí. Yo no quería acabar así. Quería trabajar, viajar, dedicar mi vida a la música y al final pues mi perseverancia me lo permitió. Cuando llegué a Nueva York continué formándome a mi llegada y comencé dando pequeños conciertos privados a amigos de la familia. Gracias a esto pude ser un pilar básico en mi familia para ayudarla económicamente a la vez que me iba haciendo más conocida, porque la verdad que los primeros meses en Nueva York fueron un poco complicados. Competía con muchos hombres de renombre, pero no me cansé de practicar y practicar. Con tan solo 9 años conseguí dar mi primer concierto público en la sala Irving Hall de Nueva York y a partir de ahí fueron sucediéndose varios conciertos en salas y academias muy importantes de allí. Hasta que finalmente, un año después, toqué en un concierto privado para la Casa Blanca delante del mismísimo Abraham Lincoln. Yo la verdad es que ni me lo creía. Madre mía. ¡Guau! Y con tan solo 10 años. Me parece increíble todo lo que habías conseguido ya a esa edad. Además, nos hemos informado y hemos descubierto que también fuiste una excelente cantante. ¿En qué momento te diste cuenta de esto? Gracias, pero esto solo había comenzado. Continué como solista en la Orquesta Sinfónica de Boston en la Filarmónica de Londres y comencé a viajar a numerosas ciudades de Estados Unidos y de Europa, donde pude conocer artistas como Brahms o Franz Liszt. Estos nombres seguro que os van sonando más. Y mi andadura como cantante fue gracias a mi amiga Adelina Patti, quien me motivó para estudiar canto. Ella decía que me veía potencial y pensé, pues ¿por qué no? Así que comencé a participar como mezzosoprano en algunas óperas. La verdad que era algo completamente diferente y que me entusiasmaba mucho. Haced caso a vuestras amigas y darles las gracias siempre, porque muchas veces creen en nosotras más que en nosotras mismas y nos dan la energía e impulso que necesitamos. La verdad es que sí. ¿Qué haríamos sin esas amigas? Bueno, Teresa, cuéntanos, ¿cómo fueron tus siguientes años? Porque sabemos que fuiste madre y que tuviste varios matrimonios. ¿Cómo compaginaste todo esto con tu carrera profesional? Uf, pues la verdad es que fue difícil y viví varios momentos muy malos. A mis 19 años me enamoré y me casé con un violinista con quien tuve mi primera hija. Al principio fue muy difícil compaginar mi carrera profesional con la maternidad. Yo quería hacer ambas cosas, disfrutar de mi hija y continuar mi carrera. Contaba con la ayuda de una amiga quien era quien cuidaba de mi hija en aquellos momentos donde no estaba. Pero los reproches empezaron a ser constantes. Ser considerada mala madre por no dedicarme a ser la esposa y madre que me imponía la sociedad. Y al final terminé creyendo que de verdad esto era así. Al divorciarme me convencieron que lo mejor que podía hacer era dar en adopción a mi hija y que una familia de verdad cuidara de ella, a cambio de que yo no la viera nunca más. Y yo, pues creyendo que era lo mejor que podía hacer, accedí. Fue un momento terriblemente duro y no ha habido día que no me arrepienta de esta decisión. Uf, la verdad que no tuvo que ser nada fácil para ti, Teresa. No lo fue. Y en mis posteriores matrimonios y con el nacimiento de mis siguientes hijos, me prometí que esto no me volvería a ocurrir. Descubrí lo que ya sabéis, que otro modelo de maternidad es posible y no sentirme mal por ello. Me dediqué a mis hijos y a la música. A raíz de estos acontecimientos y mi primer divorcio, también mi trayectoria musical empezó a tener varios altibajos. Al ser una mujer divorciada no estaba bien visto en muchos lugares. Incluso en mi propio país me negaban el apoyo, siendo muy difícil instalarme y continuar mi carrera artística allí. Pero yo al final de estas situaciones no me venía abajo. Una vez en Caracas, incluso el director de la orquesta se negó a actuar conmigo. Así que me planté y pensé que era el momento de debutar como directora de orquesta. ¿Por qué no? Trabas me iban a poner a mí. ¿Qué di va? Que sí. Sin tener que depender de nadie. ¿Y qué te quedaba hacer después de esto? Pues a partir de ese momento continué viajando por Europa y América, a vivir el amor libremente y a estar más de 50 años, hasta el último momento, dedicada a la música, a componer, a cantar, a mi familia. También decidí promover e introducir las obras de compositoras más jóvenes y menos conocidas, como Regina Watson o Amy Beach. Desde mi posición tenía que poder ayudar a que otras mujeres como yo pudieran triunfar en un mundo musical mayoritariamente de hombres. Y eso hice. Jolín, pues muchas gracias, Teresa, por pasar este rato en Aniguales y contarnos tu apasionante historia. Seguro que mucha gente no te conocía y es un honor poder haber hablado contigo con una de las pianistas y compositoras más importantes. Nos despedimos y te dejamos este ratito para dedicar a nuestros y a nuestras oyentes unas palabras, lo que tú quieras contarnos. Muchas gracias a vosotras. Claro, yo os animo a que descubráis, leáis y os informéis sobre la trascendencia de las mujeres en las esferas musicales y de composición. En la actualidad, yo ya sé que cada vez sois más, pero hay que continuar despertando la conciencia de género y seguir dando a conocer los logros femeninos para hacer historia en este campo en particular. Ah, y no me gustaría irme sin recomendaros el increíble proyecto de la musicóloga Shakira Ventura, que ha realizado una plataforma interactiva de compositoras de todo el mundo a lo largo de la historia. Y ahí podéis leer sus biografías y escuchar algunas de sus obras. Os animo a que les echéis un vistazo, que está muy chulo. Habla mucho, que yo te escucho. Aquí seguimos con nuestra segunda sección, Habla mucho que yo te escucho. Hoy vamos a radioteatralizar la adaptación del cuento Teo, un cazador de sueños, de Mireia Segarra y Olga Marsal, e ilustrado por Georgina Miret, de la editorial Diversa Ediciones, en colaboración con la Sociedad Protectora de Animales de Tárrega. Este cuento fomenta la conciencia animal relacionada con nuestros compañeros animales, así como nos anima a formar parte del fin de los casos de caza, cría y explotación de perros. Esperamos que lo disfrutéis. ¿Oyes? ¿Oyes ese montón de perritos que ladran? Escucha con atención. ¿Oyes el que está ladrando ahora? Pues ese era Teo, de bien pequeño. Con sus hermanitas jugaban mientras descubrían el mundo que les rodeaba y cuando se cansaban dormían al lado de su madre. Teo siempre fue un perrito muy valiente y esta es su historia, llena de sueños y aventuras. Sin saber por qué, un día me separaron de mi familia y me ataron durante años en una caseta muy oscura, donde supe lo que era de verdad tener miedo. Miedo y frío. Y también conocí la tristeza, el desprecio y la soledad. Los domingos venían a buscarme unos hombres que decían que eran cazadores y nos íbamos de excursión. O eso era lo que yo creía. Porque no les gustaba nada que me distrajera con las mariposas, oliera las flores de colores o hiciera volteretas por la hierba fresca y húmeda. Un día, de repente, mientras me entretenía jugando con una simpática mariquita, me di cuenta de que se habían ido sin mí. Oye, que no se volverá a casa solo. Oye. Pasé muchos días andando con mis patitas sin parar. Pero cuando creía que no podía más, de pronto escuché unos sonidos lejanos y olfateé unos olores que me resultaban familiares. Quizá podían ayudarme, pero cuando me acercaba temblaba mucho y sentía miedo. Cada vez se escuchaba más alboroto. Frente a aquella gran puerta de hierro y casi sin fuerzas, supe por primera vez cuál era el olor de la ternura y qué sabor tenía un abrazo. Entonces me dejé ir entre los brazos que me acogieron, sabiendo que no volvería a ocurrirme nada malo. Estaba en una protectora de animales y aquellas chicas eran voluntarias. Lo primero que hicieron fue llevarme de visita a una veterinaria, que es la doctora de los animales. Aunque como era la primera vez que iba, estaba un poco asustado, pero me trataron muy bien, yo lo recomiendo. Cuando los animales estábamos enfermos, también necesitamos amor y atención médica. En la protectora me hice un amigo muy especial. Terry, bueno, según el día. Un tres patas encantador. Me dijo que no me preocupara por nada. ¡Ay, Teo! Oh, ¡hola, Teo! ¡No te preocupes! Además de querernos, cuidarnos y protegernos, nos buscan una familia adoptiva, Teo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso de una familia adoptiva? Un hogar donde todo lo que anhelamos se hace realidad. Vamos, Teo, que es un gran sueño. Antes de que viviéramos protectora, a ver y a mí siempre nos habían dicho que éramos perros de caza. Nosotros pensábamos que igual era eso, porque eso era porque siempre pasábamos el día juntos, pero ahora lo entiendo. ¿Sabes que lo que de verdad nos hacían tan inseparables, que los dos queríamos cazar, pero cazar sueños. A veces escuchábamos que decían que no sería fácil encontrar una casa para nosotros, porque aquí, como en muchas otras protectoras, somos muchos los que buscamos una familia. Pero cuanto menos, lo esperamos. Amigo mío, estoy tan feliz. Me voy a casa de mi nueva familia adoptiva, la que he soñado y esperado durante tanto tiempo. Estoy seguro de que pronto vivirás una noticia igual. La suerte de mi mejor amigo me hacía muy feliz, pero de nuevo me sentía solo. Me preguntaba si también llegaría para mí ese momento tan mágico. Aquella noche, el cielo lloró como yo. Pero por la mañana, un precioso arcoíris apareció acompañado de Manuela, que venía decidida a ayudar a quien más lo necesitara. Quería encontrar a su mejor amigo, un compañero de ideal de vida y de viaje. Las voluntarias de la protectora le explicaban cómo éramos cada uno de nosotros y mientras nos visitaban intentábamos demostrárselo. Nosotros somos muy juguetones. Muy juguetones, muy juguetones. Ya sois súper simpática. Yo soy un poco miedosa. Pero cuando se acercó a mi amigo Teo, le miraron a los ojos y en ese momento lo supe. A Teo también lo iban a llevar a cazar sueños. ¿De dónde vienen los perros? Hace miles y miles de años, algunos lobos, quizás los más atrevidos de la manada, se acercaron a donde vivían los humanos para buscar restos de comida. Con el tiempo fueron acostumbrándose a su presencia y los humanos aprovecharon a domesticarlos, hacerlos dóciles y dependientes de ellos para sobrevivir. Los humanos fueron seleccionando perros con unas características concretas para cazar, pastorear o solo para que fueran bonitos. Por eso hay perros tan diferentes. Algunos parecen lobos y otros son muy pequeños. Aunque son muy diferentes, todos tienen características comunes. Tienen una gran capacidad de amar y son muy sensibles. Sienten las mismas emociones que nosotras. Frío, hambre, dolor, añoranza, desconcierto, alegría, tristeza, miedo, angustia. Por ello, debemos respetarlos y entender que no están aquí para satisfacer nuestras necesidades. No tenemos derecho a criarlos para explotarlos como herramientas de trabajo o para venderlos como mascotas. En cambio, sí tenemos la obligación moral de aquellos animales que han sido víctimas de la actividad humana y ofrecerles refugio y una nueva oportunidad. Aniguales. Un programa para todas las edades, donde las historias cuentan. ¿Y tú quién eres? Supplying new treats every night. Caramels and macaroons. Pues ya hemos pasado la mitad de nuestro programa y llegamos a nuestra tercera sección. ¿Y tú quién eres? Es el espacio que dedicamos a todos esos individuos que han tenido otra oportunidad en la vida para poder vivir felices, sin sufrimiento, sin miedo, sin dolor, acompañades, sin explotación, lo más sanos posibles y, sobre todo, segures. Hoy conocemos la historia de Tuca y Rosso. Rosso fue arrojado por encima de la valla de la explotación en la que estaba. Su madre dio a luz demasiados lechoncitos y el ganadero descartó algunos de ellos. Fue rescatado por una pareja que vio cómo lo lanzaban por encima de la valla y traído al santuario. Por su parte, Tuca fue rescatada de una facultad de veterinaria donde iban a ser utilizada en experimentación. Iba a ser diseccionada para su estudio, ya que a los estudiantes se les enseña a ver a los animales como recursos. Realmente existen alternativas más éticas que no precisan del sufrimiento animal. Por suerte, Tuca y Rosso vivirán felices en el santuario, libres de sufrimiento y en compañía de otros compañeros como burros, un avestruz, un pavo real, que te invitamos a conocer. Aun siendo seres tan inteligentes, sensibles y sociales, la gran mayoría pasan toda su vida en un confinamiento intensivo. Son tan sensibles que desarrollan conductas neuróticas y se autolesionan cuando se les mantiene en cautividad. Por suerte, una pequeña minoría puede vivir aquí, en un santuario donde pueden vivir sin estrés, en familia y tratados como iguales. Os vamos a compartir algunos datos. Los cerdos son el cuarto animal más inteligente antes que el perro. Tienen una capacidad cognitiva similar a la de un niño de 3 años. No tienen glándulas sudoríparas, por lo que se revuelcan en el barro para regular su temperatura. Así que no sé de dónde se han sacado la expresión de sudas como un cerdo, la verdad. Son sociales. Son capaces de distinguir hasta 30 cerdos diferentes dentro de su grupo, siendo capaces de saludarse y comunicarse entre ellos. Son muy limpios, por eso no ensucian la zona donde comen o duermen. Ya les gustaría más de uno parecerse a ellos. Y lo más importante, sienten. Si quieres formar parte de este proyecto, tienes varias formas de colaborar. Puedes hacerte socio o apadrinar a Tuca y a Rosso o a cualquier otro compañero habitante de Corazón Verde, el santuario donde están, desde 6 euros al mes, o haciendo con ellos voluntariado o haciendo una donación o simplemente difundiendo su labor. Sus señas son www.santuariocorazonverde.org o su Instagram, que también tienen, es Santuario Corazón Verde. And tells me I'm his only one. Give me lots of sugar, let it melt in my mouth. Got the best candy from the north or the south. Bake me sweet surprises that take me by storm. Got an oven so hot it will always be warm. Give me lots of sugar 'cause it gives me a smile. For your sugar I would walk a 1 dozen miles. I can't get it, I'm as blue as can be. Sweet daddy got to give all of your sugar to me. Terminamos nuestro programa con la última sección y para hoy tenemos, en la que compartimos propuestas, recomendaciones, convocatorias, eventos o actividades relacionadas con la difusión y educación hacia el respeto de los derechos de los animales o hacia una conciencia inclusiva y feminista. Y hoy nos toca recomendación activista. Terminamos el programa dando a conocer a un colectivo que se dedica a asesorar, formar y guiar y ayudar a cualquier persona que se encuentre con pequeñas aves en situación de auxilio. Mis amigas, las palomas, cuyas siglas son MALP, M-A-L-P, son una asociación animalista que se centra en defender los derechos de la fauna urbana. Gatos callejeros, palomas, gorriones, urracas, mirlos, tórtolas, torcaces, estorninos, perros abandonados. Más en concreto, dedican sus esfuerzos en el rescate y cuidado de las palomas o otras aves que por enfermedades o lesiones, pichones caídos, por ejemplo, así lo necesiten. Aunque el objetivo que hoy os queremos compartir es su especialización en la sensibilización a las urbanitas, como nosotras, hacia estas aves. Las aves en general, pero más en concreto las palomas, sufren un fuerte rechazo por las personas que habitan en las ciudades y también por los centros de recuperación y rehabilitación de aves. Por ello, MAL se centra especialmente en el asesoramiento e información sobre ellas. Otro de los objetivos de esta asociación es la búsqueda de la gestión de aves urbanitas, sin maltrato o muerte de las mismas, como por ejemplo a través de pienso anticonceptivo o palomares ecológicos. Si te encuentras con una ave en apuros, consulta su página web, Mis Amigas Las Palomas, es www.misamigaslaspalomas.com o sus redes sociales de Facebook o de Instagram. En ellas podéis encontrar vídeos, tablas informativas, consejos, pasos a seguir, tiempos de cuidados, técnicas de rehabilitación, de construcción de espacios de refugio temporales y un montón de cosas más. Desde MALP y desde Aniguales animamos a deconstruir nuestra visión sobre estas aves, a informarnos, a asesorarnos y a desmontar mitos, los propios y los de nuestras amigas y vecinas. Y además, si quieres ayudar a que sigan haciendo campañas, creando espacios seguros de rehabilitación como construcciones, alimentación, medicinas, etcétera, y colaborando con otras asociaciones animalistas, refugios y santuarios, puedes unirte a su grupo Timin. Pues nosotras hemos acabado este programa 27 del mes de mayo y nos despedimos hasta el siguiente, que será el último de la temporada. Adiós. Un placer, chicas. Hasta pronto. Hasta el siguiente. Un placer volver a estar aquí. Vamos, chicas, que ya empieza el calorcito. Un besito. Hasta la próxima, compañeras. Adiós, Raquel. Bueno, espero que os hayáis divertido tanto como nosotras o más. Besos.